¿Dónde está Chamá? ¿Qué buscas aquí? Entre la gente que baila, no te puedo ver. Te vi bailando con la pared, hablando solo otra vez. La botella vacía en tu mano, el incienso que nadie más huele, yeah. Mezclando tus pociones con Red Bull, curando al DJ con plantas, mientras la música sube y te pierdes más. La luna en el estacionamiento te está llamando otra vez, o es solo el reflejo de las luces desde el club, donde lo encereciado de la Lucía. ¿Dónde estás, chamán? ¿Qué buscas aquí? Entre rituales y reggaetón, ya no sé quién eres. ¿Quién eres? Discutes con el aire acondicionado, bendice las bocinas rotas, el barman te mira raro cuando pagas con hojas secas. Los baños son tu templo ahora, la fila es tu congregación, repartiendo consejos místicos a quien no los pidió. La luna en estacionamiento se está riendo de ti, o son solo las sirenas de la policía. Al fin, ¿dónde estás, chamán? ¿Qué buscas aquí? Entre rituales y reggaetón, ya no sé quién eres. ¿Quién eres? Espíritus bailan cumbia en la pista VIP. El bouncer nos puede ver, pero igual cobran cover. Y mientras la noche avanza, tu cordura se va. Con cada trago de aguardiente, la realidad se desvanece más. ¿Dónde estás, chamán? ¿Qué buscas aquí? Entre rituales y reggaetón, ya ni tú sabes quién eres. Ya ni